50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 15 de marzo. Desde el oficialismo propone municipalizar el servicio de agua potable. Impulsadas por el senador bonaerense de Juntos, Juan Pablo Alan, las ediles Romina Maraccio y María Belén Muñoz presentaron un proyecto ante el Consejo Deliberante que busca aprobar la creación del Ente Municipal del Agua. El organismo se encargará de la prestación del servicio público de provisión de agua potable, desagües locales y afluentes industriales. La iniciativa deberá ser abordada en el Consejo Deliberante, donde en paralelo se discute la declaración de emergencia hídrica ante la falta de agua en gran parte de la localidad. Estudiantes del Normal 3 marchan por falta de agua. Desde las 8 de la mañana, estudiantes del Normal 3 realizan un corte y protesta en las puertas de la escuela de 8:58. Desde las 10 de la mañana movilizan a 12:50 junto a la Suteba Multicolor. Radio Estación Sur habló con Amanda, estudiante del Normal 3. En este caso es más que nada que se dedique más presupuesto a la educación y que nos arreglen los colegios, porque en nuestro colegio en particular, ¿no? en el Normal 3, estamos con, ahora el corte de agua, tuvimos cortes de electricidad, tenemos... La mayoría de las aulas tienen ventiladores, el problema es que no funcionan. Hay como 4 por aula, 2 de techo, 2 de pared, pero no funcionan. Algunos sí funcionan, pero tenés tipo 30 pibes en una aula que es muy chiquita. Un servicio que informa más cerca. Brindarán cursos gratuitos en el Teatro Municipal Cine Victoria. El espacio bericense abrió la inscripción a cursos anuales. Bajo ese contexto dictarán clases gratuitas de teatro, música, danza, ballet, canto y modelaje, entre otras disciplinas. Las personas que deseen instruirse pueden inscribirse acudiendo a la boletería que está ubicada en la sede de Montevideo entre 12 y 13, de lunes a viernes, en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por su parte, los ensayos de la compañía teatral Victoria se harán todos los sábados en el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La organización mantiene abierta la convocatoria a cantantes, actores, bailarines, comediantes y otros artistas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 25 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.